en la voz de Bebé disfrutamos del tema con nuestros invitados e invitadas del día de hoy, Ska de la Tierra. Y escucharon ustedes que el tema, la letra de la canción dice: respetemos la tierra tiene fiebre, démosle amor a la tierra. Y de eso vamos a estar conversando con estos invitados e invitadas en el día de hoy. Ellos son estudiantes de la Escuela Unidad Educativa Alto Barinas Sur. Un buen saludo a toda la gente por este esfuerzo, a todo el personal docente, administrativo, técnico y de servicio, y sobre todo a la comunidad de padres y representantes que apoyan este tipo de iniciativas y sobre las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy con estos invitados. Son unos pequeños invitados de estatura y de edad, son pequeñines. Son estudiantes de los distintos grados y ya vamos a empezar esta conversación dándole la bienvenida en primer lugar a Isabel Pernía. Hola Isabel, ¿te presentas por favor? Hola, mi nombre es Isabel Pernía y yo estudio segundo grado. Y estoy representando a la Escuela Alto Barinas Sur y al periódico Ecos del Sur. Damos la palabra entonces también a José Heriberto. Y buenos días, José Heriberto. Buenos días, yo soy José Heriberto, soy de cuarto grado y tengo 9 años. Seguidamente escuchamos la voz de Eric. Buenos días, me llamo Eric, estudio quinto grado, sección A, y tengo 10 años. También Yoli, vamos a saludar a los amigas y amigos que están escuchando este programa especial del día de hoy. Bienvenida, Yoli. Buenos días, mi nombre es Yoli Isabel Pernía y hoy estoy representando al periódico Ecos del Sur. Estudio sexto A y tengo 11 años. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a los cuatro, a Isabel, a José, a Eric y a Yoli Isabel. Y también a una amiguita muy linda que saludé hace algún tiempo, que es la hija de nuestra distinguida amiga, colega Daisy López, docente de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur. ¿Sara? Hola, mi nombre es... Buenos días, gracias profesora Mario por esta oportunidad. Estamos muy agradecidos de parte de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur por darnos este espacio para comunicar un mensaje, no solamente del trabajo del periódico escolar, sino también al ambiente y llegar a las casas con una reflexión para cuidar nuestra tierra. Como decía la canción, la tierra tiene mucha fiebre. Y hay que cuidarla, Daisy y amigas y amigos. Y también nos acompañan los representantes de estos niños que han tenido el amable gesto de apoyar en la posibilidad de hacer este programa, que es un programa que se va a transmitir vía internet. Lo vamos a convertir en MP3 gracias al apoyo de Cherry Domínguez y lo vamos a colocar el día 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra, en una transmisión de 24 horas por internet, cuyos detalles vamos a estar dando durante el programa, porque nos interesa saber qué están haciendo ustedes como miembro de esta comisión del club del periódico escolar de la Unidad Educativa Alto Barinas en estas acciones de preservación y de cuido del ambiente donde nosotros estamos trabajando, donde estamos viviendo, en la tierra que estamos disfrutando pero también maltratando, hasta el punto que dice esta muchacha que tiene fiebre. ¿Quién desea compartir ahorita? Me gustaría, Yoli Isabel, ¿qué te parece si nos comentas cómo te ves tú en lo que estás haciendo en ese proyecto del periódico escolar y qué actividades realizas tú para que tus compañeros de sexto y de los otros grados se sientan comprometidos y animados a cuidar y a preservar la tierra? Bueno, pues yo les digo que la tierra es una sola y es el único lugar que tenemos para vivir. También que hay que cuidarla, ya que es la que nos proporciona alimentos, agua y todo lo que necesitamos para vivir, para ser feliz. También les digo que no hay que quemar, talar o desgastar agua, ni contaminar el planeta. ¿Desde cuándo están ustedes en este proyecto, Yoli Isabel? ¿Desde cuánto tiempo tienes ya tú incorporada en este proyecto de, en la Comisión de Periodismo Escolar? Ya se va a cumplir como un año desde que estoy ahí. Yo tengo en mis manos el último número, el más reciente del mes de abril, Ecos del Sur. Tiene una dirección electrónica que es ecosdelsur2010@gmail.com. Y aquí hay un precio para contribuir a que se siga produciendo una publicación como esta, que es un gran esfuerzo, ya lo decíamos en un anterior programa, y nos complace ver que ya está el nuevo número del mes de abril de este periódico Ecos del Sur, que produce la familia educativa de la unidad educativa de Alto Barinas Sur. A mí me gustaría preguntarle, Isabel, ¿y tú qué haces para que la gente aprenda a cuidar el ambiente, Isabel? Bueno, nosotras fuimos comprometidas en la UNEYES por la organización Vitalis, por ser ciudadanas del mundo. Tú eres una ciudadana del mundo, ¿verdad? Con la organización Vitalis, que es una organización que promueve todo lo que es la preservación y la conservación del ambiente. ¿Cuánto tiempo, Isabel, has estado en esa comisión? Y dinos, ¿qué estás haciendo? 2 años, y lo que hago es plantar, cuando podemos, vamos y le llevamos agua a los árboles. ¿Agua qué cosa? Los árboles. A los árboles, están, riegan los árboles. ¿De la casa, del colegio, de qué sitio, Isabel? De todas las partes que vamos. Excelente, una ciudadana del mundo, Isabel Pernía. Recuérdanos tu edad, Isabel, por favor. Mi edad, 7. 7 añitos tiene esta ciudadana del mundo y desde los 5 años está realizando esas actividades de riego de árboles y cuido de todas las plantas donde, de los sitios donde ella visita. Estos son los ciudadanos que debemos nosotros promover, crear y divulgar estas acciones. Para conversar con nuestros amigos, otros ciudadanos ambientalistas, José Heriberto y Eric, le vamos a dejar en el aire una pregunta. ¿Cómo se comporta la gente cuando le estamos preguntando o pidiendo que cuide el ambiente? Pero las respuestas de ambos la vamos a escuchar después de disfrutar este tema musical. Venezuela. Si pensamos bien en lo que hacemos, yo creo que no hay arrepentimiento de nada. Que todos pongan su granito nomás, que así formamos una montaña de amor. Solo le pido que tenga fe no más, que todo lo que uno pide se da. Con fe, ganas, constancia y mucho amor, tenemos un país que es una bendición. A Venezuela, a Venezuela como la quiero. A Venezuela, digan que digan, yo la quiero. A Venezuela, de norte a sur es la más bella. Dios, que todos se quieran, que todo el mundo tenga un amigo y que no lloren más las estrellas. Ay, como quisiera caminar yo contigo y que la felicidad sea nuestro destino, que entre tú y yo abriguemos este camino. La vida es linda cuando tú sueñas conmigo. Venezuela, como la quiero. A Venezuela, digan que digan, yo la quiero. A Venezuela, de norte a sur es la más bella. Ay, como yo quiero a mi tierra. Yo no me voy de el tema A Mi Tierra, siete voces. Y observen, escuchen, amigos, que estamos dedicando un programa especial con estos niños de la comisión del periódico escolar de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur, quienes son voceros, son las voces de los niños para un evento que va a ocurrir el 22 de abril, este próximo viernes, que es el Día Mundial de la Tierra. Y nada mejor que las voces de los niños para alertar a cada ciudadano del mundo sobre la conveniencia, primero, la necesidad de cuidar nuestro planeta. ¿Ustedes quieren hacerle pregunta a estos niños? Vean que con mucha naturalidad ellos están diciendo lo que están haciendo en este momento y lo que han venido haciendo desde hace 2 años. ¿Ustedes quieren hacerle una pregunta a estos niños? Bienvenidas sus preguntas, como ya estamos recibiendo, por el 541-2939, o si desean usar mensajito de texto al 0414-568-2300. Este programa está en vivo y agradecemos ya los mensajes. Estaba en comunicación por vía celular en este momento el señor Adelmo García. Él es un permanente escucha de este programa y nos reporta que está haciendo uso del telescopio y observando un fenómeno solar que está ocurriendo en este momento. Y felicita a cada uno de ustedes, a Isabel, a José Heriberto, a Eric, a Yolisabel, por lo que están haciendo por nuestra tierra. Yo dejé en el aire una pregunta para José Heriberto y para Eric. ¿Cómo los compañeritos de ustedes en el aula, sus amigos de la comunidad, su familia, los muchachos pequeños, reaccionan cuando ustedes le piden que cuide, que preserve la tierra, que cuide el ambiente? José Heriberto. Bueno, a veces las personas le dicen a uno que cuide el ambiente, pero se echan a reír y eso. Y pero siempre hay uno que dice que va a poder no contaminar el ambiente, no quemar, no romper los árboles, no matar a los animales. Cuando una persona va en los carros, tú no has visto, José, que lanzan la basura a la calle. ¿Cómo ves tú ese comportamiento de algunos de nosotros, los que lo hacen? Yo no lo hago. Que lanzan los desperdicios que tienen el carro a las calles, a la vía pública. ¿Qué piensas tú de ese comportamiento? Pero sobre todo, ¿cómo podemos corregir ese comportamiento de nuestra gente? Bueno, he visto personas tirar basura a la calle, pero eso es malo. Uno no tiene que tirar la basura porque eso es una contaminación, uno contamina el ambiente. Uh-huh. Ahora vamos a darle la palabra a Eric. Eric, ¿cuál es tu opinión cuando tú ves que alguien lanza basura, o no solamente de los carros, sino desde las casas? La gente no tiene el cuidado de poner la basura en una bolsita, ubicarla en el sitio donde venga el servicio que recoge la basura. ¿Qué le recomendarías tú a la gente, a esos padres, madres de familia, amigos, a lo mejor familiares, no sabemos? Que no deben botar basura. Les digo que si uno tira basura contamina mucho el agua, los animales y las personas. ¿Y cómo reaccionan? ¿Cómo ha visto? ¿Se pone brava la gente? Sí. Algunas veces, algunas, ¿verdad? Algunas veces. Algunas veces, especialmente si son adultos. ¿Y cómo haríamos nosotros para crear esa cultura de preservación y de cuido del ambiente, Yolisabel? Prepara tu respuesta si quieres, pero no la hagamos así como que te estamos haciendo un examen, sino lo que se te va ocurriendo en este momento y se lo dice. Un mensaje para la gente, a los adultos, a los niños también, a los jóvenes, ¿cómo debemos comportarnos con respecto a nuestra madre tierra? Pues debemos cuidarla, Yo les voy a dar un consejo, que si por lo menos uno está en el carro, debería llevar como una bolsita para tirar los desperdicios que tiene y separar lo reciclable de no reciclable en lo que está para hacer eso, ¿no? Hay en algunas partes como unas papeleras que son algunas reciclables y otras no reciclables. Ahí deberían echar la basura, ¿no? También que decir a los familiares y amigos y a cualquier persona que cuidemos el ambiente y ya que se sabe que a los adultos algunas veces uno le dice y ellos se ponen bravos o se echan a reír, pero siempre hay una persona que pues cumple, que cambia su forma de ser. Muchas gracias. Nuestros invitados en el día de hoy, acompañados de sus padres y representantes, Isabel, José Heriberto, Eric, Yoli, Isabel, Sara es ella, ¿verdad? Sara tiene 2-3 años, ¿verdad? 5 años, Sara, qué bien. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros en este especial del Día de la Tierra, que va a ser transmitido por internet. Este programa, con el permiso de los padres y representantes, va a ser transmitido por puentesalmundo.net, que es una organización mundial, y por Maestros Sin Fronteras, que es un portal y un sitio que agrupa a muchos docentes de Latinoamérica y Centroamérica, quienes tienen esta misma preocupación que nuestros docentes acá de la escuela, de la unidad educativa Alto Barinas Sur, y espero que en todas las instituciones educativas también se despierte este tipo de entusiasmo, de iniciativas y de compromisos con la preservación y el cuidado del ambiente para beneficio de todos. Disfrutemos de este nuevo tema musical y vamos a conversar ahora con dos personas que nos gustaría también ver cómo apoyan estas iniciativas, estas actividades que ustedes realizan. Por eso digo que yo soy Amigas y amigas, en sintonía de Mundo 88.9 FM, agradecemos los mensajes que nos están enviando vía celular. ¿Cómo nos gustaría ver sus nombres escritos? Recuerden que conviene para que los niños escuchen y sepan quién les está escuchando y diciendo cosas como estas. Felicidades a los niños, Dios los bendiga y que nunca desmayen. Muchas gracias. Nos gustaría tener su nombre para compartirlos con esta familia que está en el día de hoy, la familia de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur, los miembros de la comisión del periódico escolar especializados en el área del ambiente y también representantes de Ciudadanos del Mundo. Por cierto, recibimos también un mensaje de la doctora Cecilia Gómez Álvarez, la que ustedes vieron que nos entregó ese libro tan bonito, ya vamos a hablar de él. Dice la doctora Cecilia, felicitaciones, lindo programa, saludos y ya nos estamos viendo. Sí, señor, muchas gracias. ¿Desean más mensajes, hablar con los niños, hacerles preguntas? Llámenos al 541-2939 o si prefieren, siempre identificando, por favor, un mensaje al celular 0414-568-2300. En el día de hoy, el programa dedicado a celebrar el próximo 22 de abril el Día Mundial de la Tierra. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución y así es como está diciendo la gente de Transmitierra, que es el programa al cual me he estado refiriendo, a quienes le vamos a enviar el audio de este programa especial del día de hoy con estos niños, con estos amigos, acompañados de sus representantes, Isabel Pernía, José Heriberto, Eric, Yolisabel y Sandra, junto con su docente, la profesora Daisy López, nos acompaña también la profesora Dianoski Pulido, la profesora señora Nancy Alvarado, economista. Nancy, eres tú, ¿verdad? Fue mi exalumna, o es exalumna, en algún momento en el tiempo, no hace mucho, como unos 10 años, ¿verdad, Nancy? Bienvenida, Nancy. Y el amigo acá, el Heriberto Rivero. Muchas gracias por su compañía y su presencia con los niños acá en Mundo 88.9 FM. Entonces, estamos esperando una llamada que va a ser el coordinador de este evento para el día jueves, el día viernes, perdón, 22, Día Mundial de la Tierra, que se va a estar transmitiendo por puentesalmundo.net. Allí hay una radio por internet y uno lo que hace es hacer clic donde dice radio y escucha toda la programación. Puentesalmundo.net es un grupo de docentes del mundo que hacen posible el intercambio de audios, de archivos de audios, que son utilizados por los docentes para apoyar sus clases, sus orientaciones en el aula de clases, con temas relativos no solo a la preservación del ambiente, al cuidado del ambiente, al cuidado de la tierra, sino cualquier tema educativo que considere el docente y los niños que sean de interés para otros docentes y para otros niños del mundo. Desde arriba, desde Estados Unidos hasta Chile, van a estar participando niños de todo Latino, Centro y Norteamérica y gente de Europa y de Asia. Ese es un encuentro que nos está creando grandes expectativas. Ya vamos a ver si por internet apreciamos la presencia de nuestro amigo José Rodríguez. También estamos haciendo comunicación vía celular. Ahora, desean ustedes, así como está Isabel diciéndonos que ella es ciudadano del mundo, usted desea, docente, directivo de cualquier institución educativa de Barinas, incorporar a sus alumnos, sus comisiones de el ambiente, a juramentarlos como ciudadanos del mundo, pues mande o envíe su correo a CIGEA, C-I-G-E-A, es un grupo coordinado por la doctora Cecilia Gómez Álvarez, CIGEA@gmail.com, y exprésenle su interés en participar en este proyecto que está patrocinando Vitalis. La doctora Cecilia Gómez es representante de Vitalis y, como ven, Isabel, desde hace 2 años, Isabel es ciudadana del mundo. Y quedaba una pregunta en el aire que me dice Isabel, yo la quiero responder. Ellos tienen unos concursos, a mí me gustaría, Isabel, que nos digas a todos los niños que nos están escuchando y a sus padres, ¿cuál es ese concurso que se está haciendo en tu unidad educativa? Isabel. Bueno, el concurso es que quien recoja más los papeles gana. Y también que recoja más la basura, todos tenemos sacapuntas con depósito. Y así no botamos basura del lápiz en el piso. Y nos vamos rotando en el salón cuando nos vienen los que limpian. Los niños nos vamos rotando. Isabel, ¿y la gente participa en el concurso? ¿Tus compañeritos y compañeritas se animan a participar en el concurso? ¿Quién gana en ese concurso, Isabel? Bueno, los que se esfuerzan más, y sí, sí participan. ¡Qué bonito esfuerzo! Y muchas gracias, Isabel, ciudadana del mundo, del Proyecto Vitalis. 7 años, desde los 5 años... activamente Isabel participa en estas comisiones y en estos proyectos. No tenemos más que mandarles como kilos de aplausos y de felicitaciones también a sus representantes. Yo quisiera oír la voz de un representante antes de darle el derecho de palabra a Eric. Eric me está diciendo, quiero decirles algo que traje por escrito. Vi que estaba escrito de su puño y letra y ya lo vamos a compartir. Pero antes me gustaría decirle a Nancy, Nancy, bienvenida Nancy, gracias por apoyar a estos niños, a tus hijos y a los niños de esta unidad educativa y a todos los niños que están en una iniciativa como esta. ¿Cómo los apoyas? ¿Cómo te sientes tú como madre, como representante con este tipo de proyectos que apuntan a que preservemos el ambiente, cuidemos la tierra? Bienvenida Nancy. Okay, muy buenas tardes, le doy las gracias a mi ex profesor, profesor Luis Amario. Tenemos un gran deber como padres y representantes de formar ciudadanos ambientales con tareas tan sencillas que las inculcamos desde nuestro hogar. Debemos concientizar, enseñarlos a que no debemos arrojar desperdicios al suelo, que debemos cerrar nuestros grifos de agua. Recordemos que de todo el agua del planeta, solamente el 2% de nuestra agua es potable. Debemos cuidar el agua, que es vida. Y no solamente el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Celebración de la Tierra, ¿verdad? No solamente ese día debemos de cuidar nuestra tierra, debemos cuidarla todos los días. Debemos incentivar a nuestros hijos, a nuestros representado, ¿verdad? A que es nuestro planeta, es nuestro patrimonio. Y hacerlo, como tú bien dices, Nancy, todos los días. Todos los días. En la escuela Alto Barina Sur, que es donde estudian mis hijos, he participado en caminatas ecológicas, en mensajes alusivos, ¿verdad?, a la preservación de nuestro planeta. Nosotros, como padres y representantes, tenemos esa tarea. Nancy, ¿y cómo es la convocatoria? ¿La apoya a esas caminatas ecológicas allí, coordinadas desde la unidad educativa Alto Barina Sur? ¿La gente concurre masivamente? Dame tus impresiones. Bueno, sí, concurren, pero no tanto como... como, ¿verdad?, quisiéramos. Debería ser, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos, padres, representantes, la comunidad. No es una concurrencia, si se quiere, masiva, pero bueno, esperamos que para un futuro, ¿verdad?, esa concurrencia sea total. Se incremente y que la gente sienta que es una responsabilidad ciudadana preservar y cuidar nuestro ambiente y sobre todo ese recurso que es el agua, como tú has hablado, cómo hay gente que desperdicia el agua y no saben, no solamente no es el costo, sino el valor que eso tiene, y especialmente porque cada día se nos está poniendo más escasa, a pesar de que hoy está lloviendo bastante en Barinas, pero la gente debe concientizarse y ese trabajo lo están haciendo estos niños desde estas unidades educativas, desde sus casas, con sus amigos, con sus amigas, con su familia. A mí Dianoski me hablaba, mira, Isabel siempre me dice, mira, está goteando este grifo. Inmediatamente se buscan las acciones correctivas. Y eso es lo que hay que despertar, ese compromiso, esa disposición de cuidar nuestro ambiente para felicidad de todos nosotros. Vamos a disfrutar de un tema musical. Toda la pauta musical está hecha para felicitar a estos niños, para agradecer a estos padres y representantes y colegas profesores por este gesto tan amable de permitirnos esta tertulia en el día de hoy, esta conversación en el día de hoy sobre el tema Cuidemos al Mundo para celebrar todos el Día de la Tierra y, como bien dijo Nancy, no solamente el 22 de abril, sino todos los días del mundo. Carlos Vives, el rey del nuevo vallenato, nos cantó al amor de su tierra. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Voy a regalarte un beso la luna. Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte un beso la luna. Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré una noche de besos sinceros, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde me absorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Que tengo prendida del amor de mi tierra. Siempre mi negra, voy a robarte en secreto la noche, voy a ser tuyo por siempre mi negra. Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía. El agua, la corriente, la música que canta cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbia sin lucero, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Que tengo prendida del amor de mi tierra. Bueno, bastantes llamadas, gracias, mensajes de felicitación por este programa especial que es de los niños. Para los niños, que están formando ciudadanos del mundo con el apoyo de sus docentes y de sus padres y representantes. Yo realmente me siento complacido del entusiasmo y del agrado de mucha gente en escuchar las voces de los niños que deben hacerse sentir, y sobre todo niños que no se limitan a ver el problema, sino que ellos hacen acciones para que se corrijan. Y eso es lo formativo de este tipo de actuaciones, corregir y que la gente no bote desperdicios, por ejemplo. Y aquí tenemos una grata sorpresa porque Eric nos dijo: yo tengo un poema y lo voy a compartir con la gente que me quiere escuchar. Voy a darle el tiempo a los niños y vamos a escuchar la voz de Eric con su poema. Niño indio, niño blanco, moreno, niño de pelo rizado y liso, que juegas con la tierra, que tocas y sientes el piso. Tierra bondadosa que nos das aire, frutos y elementos vitales, donde brota el líquido precioso en cascadas y manantiales, donde se oyen a los animales, a la selva y los esteros. Niño indio, niño blanco y moreno, no olvidemos que la tierra es lo primero. Un gran aplauso por eso. Muchas gracias, Eric. Y esto lo comparten en el periódico escolar, ¿no es cierto? La gente que quiera tener acceso, no solamente de la comunidad educativa, todos los interesados para que vean esta iniciativa, este periódico Ecos del Sur, donde aquí vemos, esto es hecho por los niños, para los niños y sus padres y representantes, por supuesto bajo la coordinación y la asesoría de docentes que como Daisy López están siempre promoviendo, apoyando, y gracias por el apoyo que me ha dicho que tiene de sus colegas ahí en la unidad educativa, y ahora de este nuevo grupo de colegas o siempre colegas en la UNEYES, porque eres docente libre de la UNEYES y también nos apoya en el programa de formación en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Estamos recibiendo una llamada, vamos a ver si la sacamos al aire, de nuestro amigo José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Lindo programa, gracias, buenas tardes. Ok, muchas gracias por los saludos, pero siempre está ocurriendo que no nos identifican el nombre para agradecer la llamada. Gracias por los mensajes que nos están enviando al 0414-568-2300. Daisy, ¿hay alguna otra actividad, aparte de lo que el poema que nos decía Eric, hay alguna otra actividad que ellos estén haciendo, el concurso, algo que esté en proceso en este momento o en proyecto? En la institución también, Alto Barina Sur, una brigada ambiental que se encarga de los realizar trípticos, afiches, de recoger la basura también, entre esos los concursos como mencionaba Isabel, de quien recoge más basura, y todos nos entusiasmamos y nos integramos también. José Heriberto también tenía un mensaje que dar con respecto a las actividades que desarrollan y con respecto al trabajo que hace el periódico Ecos del Sur, no solamente para la institución, sino también para la comunidad. Y estamos en esa función que es un poquito, nos ha sido un poco difícil, pero yo sé que terminando el año escolar lo vamos a lograr, que es la integración total de lo que es la comunidad, padres, representantes, hacia la institución. Porque los niños se están proyectando, los niños están haciendo su trabajo, los niños crean, disfrutan, hacen el trabajo, pero necesitamos ese apoyo también de la comunidad hacia la institución. Creo que José quisiera dar un aporte más y complementar mi comentario. Una de las secciones más importantes del periódico escolar es la que se refiere al ambiente y salud, ya que toca temas relevantes para el cuidado del ambiente, así como destaca las actividades realizadas en la escuela como la caminata por el ambiente, donde niños y niñas nos disfrazamos y con pancartas marchamos por la calle con consignas por la tierra, elaboramos afiches con mensajes alusivos a la prevención del agua. Pienso que las escuelas deben seguir planificando actividades que motiven la conciencia ambiental, ya que tenemos un solo planeta para vivir. Muchas gracias, José. Yo creo que además de pensarlo, ustedes lo están haciendo, que las comunidades logren una conciencia ambiental para preservar, para cuidar nuestra madre tierra, para cuidar el ambiente donde nosotros estamos viviendo y compartiendo. Daisy. Quisiera agregar también y hacer un llamado a reflexión, las personas que van a la playa, que disfrutan de la montaña, millones de bolsas cada día se están arrojando a las orillas de las playas, y eso cuando sube la marea son arrastradas al mar, y esas bolsas lamentablemente llegan a los animales y son tragadas, creyendo, por lo menos las tortugas creen que son las medusas y se las comen y sufren, pues se ahogan. Entonces cada día pues estamos perdiendo animales, cada día estamos perdiendo territorio verde, y es preocupante porque no solamente somos nosotros los adultos los que vamos a enfrentar eso, sino nuestros niños. O sea, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños? Muy pertinente ese llamado, Daisy, especialmente la gente que está haciendo preparativos ahorita para desplazarse hacia las playas. ¿Cómo es de conveniente que la gente adquiera conciencia ambiental, especialmente cuando uno tropieza con una lata de gaseosa o de refresco en la misma playa, o a lo mejor un desecho que han hecho que es con elementos puntiagudos, y cómo vemos cantidades de heridos por la inconsciencia de mucha gente que no asume sus responsabilidades como ciudadano del mundo? También reclamamos cosas y decimos a la gente: participe, incorpórase y apoye este trabajo de los docentes, de los padres y representantes y de los niños de una unidad educativa como esta de Alto Barinas Sur, quienes están adelantando este proyecto, que al verlos con el entusiasmo que lo comparten con ustedes, no nos queda más que desearles el máximo de los éxitos y que sigan en ese esfuerzo, porque alguien estará escuchando e incorporándose. Isabel, Yolisabel, tú me tienes un mensaje allí adicional, bienvenida, ¿sí? Bueno, sí, yo quisiera hablar en nombre de toda la escuela y de los compañeros que están aquí para agradecerle a Radio Mundo 88.9 FM y a usted, profesor Luis Amario, por dejarnos estar aquí y por invitarnos a compartir todo lo que hacemos allá en la escuela, como la caminata que ya le hemos contado, los concursos y lo de ambiente. También le quisiera leer algo que tengo aquí, que es: la selva se está agotando. Animales que están desapareciendo, como el cóndor, el jaguar, la tortuga arrau, el oso frontino, el manatí, el oso palmero. Entonces, ¿qué están haciendo los adultos? ¿Qué mundo nos van a dejar? Los niños y niñas debemos empezar. Quisiera cuando crezca ver estos animales. Muchas gracias, Yolisabel. Qué grata sorpresa en tus palabras, que nos comprometen y nos animan a seguir junto contigo y todos tus compañeros y tu familia en este esfuerzo, que siempre uno no lo hace para buscar, sino nada más la satisfacción personal de la tarea hecha como ciudadano del mundo. Y yo quisiera que ustedes escuchen el saludo de nuestro amigo José Rodríguez desde Los Ángeles, California, porque ya casi que nos estamos despidiendo, y vamos a despedir este programa en el día de hoy agradeciendo a toda la gente que está en sintonía de él. Los docentes deciden llevarse los audios para compartirlos en las distintas secciones donde se desarrollan actividades ambientalistas, y el 22 de abril estará dispuesto toda una programación que ustedes pueden bajar por internet, porque está en formato MP3, archivos de audio para escuchar y observar o informarse qué están haciendo niños como ustedes y padres y representantes y docentes en otros países de Latinoamérica y Centroamérica, del Asia y de Europa. Vamos entonces a escuchar el saludo de José Rodríguez de Puentes al Mundo con una promo del evento que les pido presten atención. Muchas gracias. Están escuchando Transmitierra 2011, Radio Internet docente para el Día Mundial de la Tierra. La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Este 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de la educación ambiental y la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. 24 horas de radio docente a través de Internet. Debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canciones y denuncias, traído a ustedes por puentesalmundo.net. Estaremos en directo a partir de las 17 horas Los Ángeles, 19 en México, 21 Argentina, el 21 de abril, hora cero coordinada, universal, 22 de abril, y 2 de la mañana Barcelona, España. Una invitación especial a nuestra charla central con el licenciado William Pegaso Moro, docente en la área de Ciencias del Medio Ambiente y Tecnología, en celebración del Año Internacional de los Bosques, con su exposición Un Mundo Mejor para Todos. Durante el evento, visite... Bueno, es la invitación de nuestro amigo, colega, que está allá en Los Ángeles, California, promoviendo este gran maratón, radio maratón, en Transmitierra por puentesalmundo.net y por maestrossinfrontera.net. Gente de México, gente de Europa, de España sobre todo, animados con esta iniciativa que ya va por su tercer año, como nos los decía nuestro amigo, colega José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Un mensaje, yo creo que esta es la gente de Pueblo Llano, todo el tiempo esta gente, cómo nos escucha, y nosotros realmente agradecemos este gesto. No desmayen ustedes, sin temor a equivocarnos, son la mejor emisora del mundo. Si todos tuvieran esta orientación cultural y educativa, ¿cómo sería de interesante? Como ustedes, el mundo sería otro. Con ustedes, niños y niñas, con ustedes, padres y representantes, con ustedes, docentes, siguen llegando mensajes. Voy a pedir a la dirección de la emisora más tiempo para agradecer los mensajes. Felicitaciones, niños, pero siempre nos gustaría tener los nombres para agradecerlo públicamente. Felicitaciones por ese programa o este programa tan especial. Ustedes los van a escuchar con calma. Isabel, sí, dime Isabel, ya estamos despidiéndonos, pero el derecho de palabra está libre. Dígame, Isabel. Gracias, Radio Mundo. Qué linda. Muchas gracias a Mundo. Esto es lo cultural, esto es lo educativo de Mundo. Daisy, por favor, ya estamos despidiéndonos. Acuérdense que tenemos un compromiso para la despedida, un tema sobre el ambiente, sobre la preservación de la tierra, y a una sorpresa para todos nuestros amigos que están en sintonía de personajes y personalidades del mundo. El día de hoy, 15 de abril, viernes, en un día bellísimo, porque está muy fresco, creo yo, porque se siente bastante frío aquí en el estudio. Todo el mundo anda con chaquetas. Qué extraño en Barinas, ¿no es cierto, Daisy? Agradeciendo esta oportunidad, profesor Luis Amario, de verdad agradeciendo a los representantes su apoyo, a mis niños del periódico escolar que día a día van en busca de la información. Está abierto el correo de la institución que creamos todos nosotros, ecosdelsur2010@gmail.com, para que también la comunidad puede colaborar con sus aportes, sus ideas, sus mensajes. Es un periódico para la comunidad, es un periódico para abrir el campo y crear lazos entre las comunidades y las instituciones educativas. Es un trabajo que se hace día a día de los niños. Nosotros solamente lo que hacemos es pues darle una pequeña forma al periódico, pero realmente es un trabajo digitalizado, de investigación y de propuestas de los niños. Entonces está abierto el periódico de la Unidad Educativa Alto Barina Sur. Gracias, profesor Luis Amario. Muchas gracias a ti, a Daisy, y a todos los padres y representantes, a Nancy Alvarado, a Dianoski Pulido, Heriberto Rivero, presentes acá en el estudio, a Isabel Pernía, a José Heriberto, a Eric, a Yoli Isabel. Y aquí, antes de despedirnos, ya estamos cerrando el programa especial. ¿Cómo les agradezco? este gesto de ustedes tan amable de estar aquí así, sencillito. ¿Se sintieron como en un salón de clase o no? No, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a agradecer el libro que le acaba de publicar las ediciones de la Universidad de Ezequiel Zamora, Colección Ciencia y Tecnología, a la doctora Cecilia Gómez Miliani. Gracias por esa dedicatoria, Cecilia. Sistema de información automatizado para las especies en los jardines botánicos. Es decir, toda una información bien documentada y de cómo se accesa. Yo no lo he leído, pero es interesante tener un libro, una publicación como esta, y yo estoy seguro que Cecilia nos dará uno más para que esté en la biblioteca de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur. Nuestro agradecimiento siempre por estar aquí y compartir con nosotros en Personajes y Personalidades del Mundo. El grito.